soñé que besé tu boca, roja fruta pudorosa, y tus besos me trasnochan y mis manos te deshojan. Soñar y vivir soñando por tu amor desde aquel día. Escuché tu voz temblando, confundido de alegría. Mi guitarra canta penas, con tus manos piel morena. Encendiste mi arboleda con tibiezas mañaneras, y en mis noches sueño y sueño que me muero por tus besos. Amor mío, vieja pena de Corrientes, piel morena. Besé temblando a tu boca pudorosa. Se cumplió mi sueño amado de verano y mariposa. Nació en mi piel un canto de alegría y de rocío. El frío del otoño, del invierno y del olvido. Mi guitarra canta plenas, con tus manos piel morena. Encendiste mi arboleda con tibieza mañanera, y en mis noches sueño y sueño que me muero por tus besos. Amor mío, vieja pena de Corrientes, piel morena, tibia arena, golondrina, vieja pena, Corrientes.